niño que fue mi hombre, que va sin comer a la escuela, pues evidentemente no va a rendir. Y un niño que está bien escrito. No es justo que aquí estamos privados de nuestra libertad. Aunque no tengo lo más preciado de mi vida, que es mi hijo, ahora me mueve otra fuerza, que es la fuerza de buscar la justicia. ¡Patria para todos! ¡Patria para el pobre! ¡Patria para el humillado! Con ustedes, sin ustedes, y a pesar de ustedes, estamos dispuestos a cambiar este país. Y sin embargo se mueve, una voz del Movimiento Nacional por la Defensa Popular. Amigos, amigas, bienvenidas a este su espacio de Y Sin Embargo Se Mueve, voz del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular. Esta mañana, pues ya domingo 16 de enero, qué rápido se nos está yendo enero, y yo creo que... Acaba el año, ¿no? Buenos días, Eric. Bueno, estamos ajustando aquí los micrófonos, tenemos un equipo funcionando aquí adicional. Pero sí. Bueno, ahora creo que ahora sí, muy buenos días a todos. Buenos días, Eric. Bueno, muy buenos días, gracias por estar pendientes de la señal en el 95.5 LFM y a través de la internet en www.radioverma.org. Nos encontramos transmitiendo desde la casa Brad Will en la cabina Luis Gureña en Tamaulipas 123 y la gloriosa 5 de mayo. Bueno, este es su programa Y Sin Embargo Se Mueve. Una expresión del Movimiento Renovación Nacional, que ya no es este Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular, el Petróleo y la Soberanía, ¿no? Que está un poco largo, ¿no? Pero es un placer estar con ustedes. Y bueno, ¿qué vamos a tener el día de hoy, Rosy? Pues temas de mucho, mucho interés, como siempre. Estamos en una situación de una campaña que se inició en medios el día lunes, Eric, por parte de los moneros, que siempre es garantía que ellos retomen una situación y la promuevan. No más sangre, es una de las campañas que se inició el día lunes y a la que se están sumando una gran cantidad de artistas, de intelectuales y poco a poco la población en general. Para hablar de este tema el día de hoy, pues nos vamos a estar enlazando con nuestro buen amigo Fisgón, hasta la Ciudad de México, Rafael Barajas. Fisgón, lo queremos mucho, que también es parte de este grupo de caricaturistas que se sumó a la iniciativa. Entonces, ese es uno de los temas donde esperamos pues tener mayor información y sobre todo que lo que él nos comparta nos ayude a entender por qué es importante sumarnos a esta campaña. ¿No es así, Erika? Así es, Rosy. Bueno, habrá que aclarar que la campaña se llama No Más Sangre, y ha aprendido bastante, sobre todo en las redes sociales como Facebook, Twitter, mucha respuesta de la gente, de la ciudadanía organizada. Y también pues un hartazgo, ¿no?, generalizado en contra de toda esta violencia. Ha sido interesante porque el mismo gobierno ha salido a los medios a decir, bueno, hay que recordar que la violencia no la causamos nosotros, ¿no?, son los criminales. Pero pues también, ¿no?, no hay que olvidar que el Estado tiene también la obligación de evitar esta violencia, ¿no?, no nada más justificarla. Y bueno, así como pues mencionas, Rosy, además de pues este enlace que tendremos con el Fisgón sobre la campaña No Más Violencia, queremos comentar al auditorio que bueno, también aquí ya está en cabina nuestro compañero el doctor Jorge Tadei Bringas. Con él vamos a conversar dentro del espacio de las casas de movimiento pues acerca de la postulación de Alejandro Encinas como precandidato a gobernador del Estado de México, y ha pues generado aireadas reacciones de parte de la derecha y pues una parte importante del PRD, en especial la de los Chuchos, que pues no le gustó, no vieron con buenos ojos esta postulación de el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México y actual coordinador de los diputados perredistas en el Congreso. Y vamos a hablar un poco pues con el doctor Jorge Tadei, pues acerca de las implicaciones de, pues, de este lanzamiento de Encinas, qué implica esto para las posibilidades de la izquierda para conquistar el poder en las elecciones del 3 de julio de este año allá en el Estado de México. Un tema también de gran trascendencia, Eric, sobre todo enfatizando la situación de lo que representan las alianzas. Qué bueno que es un tema de agenda el día de hoy. Y bueno, no podemos dejar de lado los acontecimientos en materia de feminicidios que desafortunadamente se han estado incrementando. Bueno, en realidad creo que nunca ha disminuido. Lo que pasa es que la autoridad, invisibiliza. O minimiza, ¿no? O minimiza lo que es los feminicidios y los mete en el mismo costal de la cuenta esa de muertos que por día se realiza, donde de alguna manera ya intencional, francamente, nos llevan a ver las muertes de en México como cifras que no tienen más allá, más sentido. Pero bueno, con los últimos feminicidios que en México hemos tenido, el de Maricel Escobedo y toda esa... Y una activista en Ciudad Juárez, ¿no? Susana Chávez, que era una activista pues muy destacada y que además poetiza, artista, con una trayectoria increíble en materia de hacer visible este problema que las mujeres viven. Pues también murió, bueno, la asesinaron, y no solo eso, sino que además, pues una vez que la asesinan, la están desacreditando. Así es que es otro de los temas que el día de hoy vamos a tratar con ustedes, para que no se vaya minimizando algo que es tan importante, ¿no? Entonces, los feminicidios en México, otro de los temas que tenemos en la agenda. Así es, y bueno, con este tema vamos a conversar con Luz Estrada, ella es coordinadora ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en México. También, bueno, le recordamos al auditorio que ya se encuentra en circulación aquí en Hermosillo el número 12 del periódico Regeneración, correspondiente al número de diciembre. Bueno, ya está por salir el de enero, que es, bueno, ese es el órgano de comunicación, de expresión de nuestro movimiento ciudadano. Y bueno, si alguno de ustedes todavía no tiene en sus manos el número 12 de Regeneración, pueden hablarnos para dejarnos sus datos y nosotros nos ponemos de acuerdo en contacto con ustedes para hacerles llegar el periódico. Le recordamos también que pueden adquirirlo completamente gratis, por supuesto, en la Casa del Movimiento, aquí en Hermosillo, ubicada en Boulevard Ignacio Soto, número 152, local 20, en la colonia de Loma Linda. Y el número de teléfono es el 215-3369, 215-3369. Así es, y bueno, los invitamos a que esta mañana nos marquen acá en cabina, nos den sus opiniones, no solo acerca de los temas que tenemos a tratar el día de hoy, sino también cualquier sugerencia, cualquier observación que nos quieran hacer, a fin de que este espacio, que es el espacio de todos ustedes, también se mejore. Teléfono en cabina 215-9005. Y bueno, para empezar esta mañana, tenemos algo de música por aquí programada, ¿verdad? Así es, Rosy, vamos a escuchar ¿Quién me ha robado el mes de abril?, interpretado por Joaquín Sabina. Y los invitamos a que se comuniquen, nos manden sus saludos, comentarios, sugerencias, peticiones, críticas. Adelante, 215-9005. Regresamos. El hombre del traje gris saca un sucio calendario del bolsillo y grita, ¿quién ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿quién ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón, donde guardo el corazón. La chica de buscas y todas las asignaturas suspendió el curso que preñaba aquel chaval la dejó. Y cuando en la pizarra pasa lista el profe de latín, lágrimas de desamor ruedan por la página del blog. Y en él escribe, ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba yo, no sé, no lo guardo en el corazón. Regresamos a su programa y sin embargo se mueve. Muchas gracias por estar sintonizándonos. El teléfono es 215-9005 para que se comuniquen. Agradeceremos sus llamadas aquí a la casa Brad Will. Y bueno, ya tenemos aquí en cabina a nuestro compañero Jorge Tadeu Bringas. Pero antes vamos a irnos a la identificación de las caras del movimiento. Islas, Coronado. No me quedé sentado en ningún sueño. Regresé a trabajar sencillamente con todos los demás y para todos, para que todos vivan en ella. Hago mi casa con odas transparentes. Casas del Movimiento. Bien, regresamos. Estamos en el espacio de las Cadas del Movimiento. Y el día de hoy, esta mañana de domingo, tenemos aquí a nuestro compañero, el doctor Jorge Tadei Brínguez, de la Casa del Movimiento. Buenos días, Eric, y buenos días al auditorio de Sin Embargo Se Mueve, al auditorio de Radio Vemos. Me da mucho gusto estar acá de nuevo. Pues bien, Jorge, pues el tema de hoy son las alianzas, PAN, PRD, la pues precandidatura de Alejandro Encinas al gobierno del Estado de México. Y terminamos diciembre, pues con un escenario completamente distinto al que estamos viviendo hoy. AMLO con Andrés Manuel concluyó su gira por el Estado de México, en cierta forma dinamita la posibilidad de estas alianzas. Sale Jacob Polemsky, que fue ex candidato al gobierno del Estado de México. Hay una consulta a través de unas encuestas como abanderada. Esto provoca también cierta inconformidad, ¿no?, en una parte del PRD controlado por los chuchos. Y bueno, sin embargo, llega enero y tenemos un escenario diferente, ¿no? Sale la candidatura de Alejandro Encinas. ¿Cómo ves este cambio que se da? Bueno, primero, Eric, hablar un poco sobre las alianzas y luego, en efecto, cómo se cambió la correlación. Esta idea de las alianzas, creo que siempre, desde una perspectiva de quien quiera transformar el país, desde una perspectiva de izquierda, pues es muy correcto buscar aliarse con otras fuerzas para cambiar la situación. Desafortunadamente, me parece, y siendo muy respetuoso de quienes piensan distinto, pues una alianza con el gobierno, con el PAN gobierno, una alianza con el peor gobierno que hemos tenido, una alianza con el de los 34,000 muertos, una alianza con quienes se robaron la presidencia y que llegaron ahí en un golpe de estado técnico, pues tiene sus asegúnes, ¿no? A mí me parece que este asunto de las alianzas, con el cual yo estoy de acuerdo, o sea, no hay que plantearse, oye, ¿qué alianzas o no alianzas? No, yo creo que hay que aliarse. En lo general. En lo general es muy correcto aliarse, buscar alianzas, pero ¿cómo te puedes aliar con un gobierno con el que estás tratando de diferenciarte? Bueno, y que no te estás tratando de diferenciar, ellos se han diferenciado. Esta idea de que te apoderas de las siglas de un partido y desde ahí quieres distinguir todo lo que hemos sido en los últimos años, este modelo depredador que ha impulsado tanto el PRI en su etapa final como gobierno, que desafortunadamente ahí están a punto de regresar sin haber hecho ni siquiera un solo evento público en contra de la política esta que nos ha llevado a la situación de decadencia. Entonces me parece que lo primero es caracterizar el momento histórico. Esto se tiene que ver en perspectiva, en largo plazo. El 2012 podrá pasar lo que sea, pero la izquierda no puede perder su identidad en una quimera de una situación de reposicionarse. Creo yo que eso es importante, que aquí hay una posibilidad de un relanzamiento de la izquierda. Por ello, en este momento, no sé el año que entra, no sé 5 años más, pero en este momento me parece que aliarse con el partido de la derecha que gobierna México nos desdibuja, no nos da ningún beneficio, y todo lo contrario, sería hasta aprovechado para que entonces quede claro que todos somos iguales, en efecto, ¿no? O sea, nos juntamos para buscar de quítate tú para ponerme. Yo creo que eso no es en este momento. La circunstancia de 2018, de 2025 puede ser distinta. La de ahorita, de 2012, de 2011, donde está gobernando Acción Nacional, pues me parece un contrasentido que te asocies o te quieras aliar con él. Sin embargo, bueno, estamos hablando con el doctor Jorge Tadei Brínguez, de aquí de la Casa del Movimiento Hermosillo. La Casa Morena, le Casa Morena, ¿no? Ahora el Movimiento de Regeneración Nacional, que ya era hora de que este movimiento en el que hemos venido participando, que se llamaba Movimiento por la Defensa de la Economía. Sí, yo creo que hay que usar un poquito de mnemotecnia ahí, ¿no? De acrónimos. Entonces, Morena me parece que está algo sensualón, ¿no? También, o sea, pues tiene mucha Morena, ¿no? Sí. Bueno, la Morena, yo me. Simpático, pues. Me imagino, cuando se habla de Morena, me imagino de esta muchacha que salía en los libros de texto gratuito, que a lo mejor ya a ustedes no les tocaron. Sí, claro, era claro. Eric, porque ustedes son chavos, pero esos libros que salieron en el 61, que por cierto uno de los coordinadores es este señor que anda acá, González Pedrero, ¿no? Entonces venía una muchacha morena preciosa con una bandera mexicana que simboliza la patria. Entonces, Morena. Sí, yo sí me acuerdo. Y aunque a los extranjerizantes no les guste, pero la mayoría de los mexicanos somos orgullosamente morenos. Así es. Pues bien, bueno, regresando un poquito al tema de las alianzas, Jorge. Parecería también que gran parte, bueno, un sector de la izquierda electoral y la derecha, el PAN gobierno, tiene una visión más pragmática acerca de esas alianzas, ¿no? Como tú lo mencionas, llegar al poder por el poder, Ellos mencionan que las alianzas son la única forma de evitar que el PRI regrese a Los Pinos en 2012. También, al menos lo que yo he identificado es como que, bueno, ellos desprenden lo que ha hecho el PAN a nivel federal de lo que sucede a nivel local. Y cierta desmemoria también. Yo creo que es válido que cada quien tenga su posición, aunque no se compartan, hay que respetarla. Nosotros como Movimiento de Regeneración Nacional, como el Morena, pues, tenemos una clara convicción de que el momento histórico que vive el país no da para que busquemos una alianza, sino todo lo contrario. En este momento consideramos que las alianzas no abonan a un relanzamiento de la izquierda. Pero bueno, respetamos a quienes tengan la otra estrategia, es una disputa de estrategias, no debe haber aquí vituperios ni ofensas, son compañeros que creen que así se puede hacer. Yo nomás les digo que hemos ganado en Sinaloa, que hemos ganado en Puebla, que hemos ganado, bueno, me parece que en Oaxaca sí se puede ganar algo, pero eso de quítate tú para ponerme yo, históricamente no ha dado resultado. Creo que la alternancia fallida en la que estamos inmersos es una excelente prueba de que el quitar a unos no garantiza lo contrario. Yo pienso que en el Estado de México hay grandes posibilidades por una sencilla razón. En 2006 movimiento tuvo 2,400,000 votos, mientras el PAN tuvo 1,300,000 y el PRI 1,200,000. Entonces, ¿por qué darse por vencido? O como dicen, ¿no?, cuando se dobla el portero antes, ¿cómo se dice? Sí, pues antes te... Se va con la finta antes. No, yo creo que no. Yo creo que hay muchas posibilidades. Y sobre todo, con este lanzamiento muy oportuno al inicio de enero, cuando Andrés Manuel y el Morena, pues, presentan a Alejandro Encinas con aceptación, incluso del mismo dirigente del PRD. Me parece que es una sorpresa fuerte que los acalambró, que los sacó de contexto. Encinas pasa de ser el maduro político, conciliador, negociador, capaz, exgobernante de la Ciudad de México, a un pelele de Andrés Manuel que no tiene voluntad propia y que está arropado en el radicalismo, etcétera, etcétera. Entonces es una lucha mediática, y yo insisto siempre en que nosotros tenemos una posición, y esa es la que tenemos que externar, no la de los de enfrente, ¿no? Nosotros tenemos que defender nuestra postura. Bueno, hablando sobre el Estado de México y otros estados donde este año habrá alianzas, que me llegan a la cabeza, pues Nayarit y Coahuila, donde pues allá en Coahuila se está candidateando el hermano de Moreira, que es el presidente nacional del PRI. Creo que también en Michoacán hay elecciones, no sé si este año, donde está la hermana del presidente Calderón como candidata del PAN. ¿Cómo ves, suponiendo que cristalicen esas alianzas en esos estados, qué resultados podrías augurar y qué resultado tú podrías pensar que sucedería si se dan esas alianzas en el Estado de México? Fíjate que es muy curioso cuando analizas esto otra vez desde la perspectiva histórica. Después de la Revolución, lo que hizo Plutarco Elías Calles fue acabar con los cacicazgos regionales y concentrar el poder en el presidente de la República. Entonces, desde el centro se manejaba debilitar a los cacicazgos regionales. En efecto, cuando el PRI pierde la presidencia, cuando este sistema corporativo centralizado pierde la presidencia de la República, vuelven a surgir los cacicazgos regionales. ¿Para qué hablar de Eduardo Burs, no? Un tipo ya sin una coordinación, por ejemplo, también. No todos, todos. Y entonces el centro lo que hace, hablando de eso, ¿verdad? Están muy apurados en sacar a Ulises Ruiz y Marín. Bueno, Calderón lo sostuvo. O sea, Ulises Ruiz, yo creo que le quedó bien, ¿no? Ulises Ruiz y este Mario Marín debían de haber salido en 2006-2007. Nomás que el gobierno débil del panismo, al no poder vencer los cacicazgos regionales, se alía con ellos. Y es hasta que se da el proceso y en una alianza y de una manera, pues, integrada ahí, que se les logra echar. Pero yo digo lo mismo, ahorita lo que está pasando es que los cacicazgos regionales están fuertísimos, y puede suceder en Sonora con Padres, y puede suceder con cualquiera. Pero plantearse cambiar las partes sin cambiar el todo, vamos cambiando con una lucha integral nacional. El 2012 cambiamos el modo de gobierno y seguramente tendremos que cambiar e incidir en lo que pasa en los estados también. Bien, Jorge, no te nos vayas, vamos rápidamente a la identificación de la media hora y regresamos contigo. Radio Bemba. Una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5, la democracia de las calles en frecuencia modulada. Radio Bemba FM 95.5. Bien, regresamos a su programa y sin embargo se mueve. Le recordamos el teléfono 215-9005 y estamos conversando con el doctor Jorge Tadeo Bringas de la Casa Morena, del Casa Morena de Regeneración Nacional. Bueno, acerca de esas alianzas PAN-PRD y en concreto la candidatura de Alejandro Encinas al gobierno del Estado de México. Y bueno, Jorge, ahorita estamos conversando fuera del micrófono. ¿Qué tan posible es un triunfo de Alejandro Encinas en el Estado de México? Porque, bueno, en el caso de que no se dé la alianza con el PAN, se fragmenta más el voto, ¿no? ¿Podrían aumentar las posibilidades de Peña Nieto para una... Bueno, yo hablaba... Yo creo que el Estado de México de por sí es difícil. Si hubiera una alianza, hay un riesgo de que pierdas con la alianza. O sea, Peña Nieto trae todo el dinero. Es decir, la... ¿Con o sin alianza es un riesgo? Es un riesgo porque trae todo el dinero del mundo. Es decir, los diputados de todo el país han cerrado filas. Digo, el PRI no es una escuelita ni hermanas de la caridad, ¿no? Han hecho todo pensando en esto. El presupuesto 2011 está lleno de lana para el Estado de México. Entonces no es fácil. El gran riesgo es que si pierdes aliado, pues ahora sí que jaque mate, ¿no? Uh-huh. En todo caso... La posibilidad de que nosotros, como una alianza de izquierda, PT, Convergencia, PRD, si quedamos en un honroso segundo lugar, estamos en la pelea, estamos en la ruta y no se ha dado este asunto de las alianzas. Si se da, me parece que es un punto final. Yo creo que en diciembre las discusiones estaban de ese estilo. La dirección del PRD a nivel cúpula, porque ellos controlan el aparato, ¿no? Los aparatos. Y entonces Andrés Manuel, como lo acostumbra, sale con la gente, sale abajo, hace ese recorrido, esa primera gira de la lealtad, logra buena aceptación, la gente se empieza a emocionar. Alejandro no le entra cuando sale favorecido en las encuestas, y entonces Jacob, que Jacob agarró más de 2 millones de votos en el Estado de México ahora en 2006, pues de una manera muy muy valiente, muy comprometida, acepta el reto, se le van encima con todo a Jacob, y luego viene esta sorpresa donde el propio Marcelo, lo cual muestra que no hay una ruptura como la derecha quisiera y anuncia siempre entre Marcelo y Andrés Manuel. No hay ruptura, todo lo contrario, Marcelo impulsa a Alejandro y eso cambia las reglas. A la luz de todos los analistas, pierden posibilidades de la alianza, pues, entre un partido opositor que fue fraudeado en 2006 y un mal gobierno que fue el que cometió el fraude, una alianza contra natura. Creo que cambian mucho las condiciones. Me parece que es una excelente jugada la que hace Andrés Manuel y Marcelo iniciando el año, y debo decirte que a 10, 12 días de esa jugada, pues están tratando de recuperarse las estrategias. El PAN está replanteando las cosas y la propia dirección del PRD lo está haciendo. Pero de que fue un golpe maestro, lo fue. Yo quisiera nada más algo que no quisiera que se me pasara. En este asunto de las alianzas, nosotros partimos de que no es viable una alianza con Acción Nacional, porque se supone, salvo opinión en contrario, que fue Acción Nacional el beneficiario y quien nos hizo el fraude del 2006. Y luego viene el debate de que hubo fraude, que hubo fraude. Mira, yo no me voy a meter en estadísticas, que las hay. Uh-huh. Hay estadísticas para comprobar. Hay muchos trabajos serios, ¿no? Sí, pero yo me olvido de eso. Y a la vuelta de los años, es decir, esto fue hace más de 4 años, yo le pregunto a cualquier persona, le pregunto a ti, Eric, y le pregunto a quien nos está escuchando. ¿Ustedes piensan que personajes, y además visto a la luz de los hechos, personajes como Vicente Fox, Carlos Salinas, Ulises Ruiz, Eduardo Burs, Mario Marín, Felipe Calderón, Diego Fernández de Ceballos, Romero de Champs de Pemex, señora Elbester Gordillo. Si ustedes piensan que son unas lindas palomitas que no son incapaces de hacer un fraude, entonces yo pondría en duda que haya habido fraude. Pero si ustedes creen que son unos pilluelos, que se las saben de todas, todas, que han hecho del erario un juego y que todavía estos cuatro años han seguido diciendo, como lo dijo Calderón, es un peligro para México. Fox dijo, le gané. Elbester Gordillo dijo, no me aceptó nunca acercarse conmigo. Cinco veces busqué aliarme con Andrés Manuel. Andrés Manuel no me quiso ni recibir, pero le gané, dice. Entonces, si esos personajes que he mencionado son unas blancas palomitas, entonces yo pondría en duda el fraude. Si no son unas blancas palomitas y usted está de acuerdo conmigo, entonces no tenga duda que hubo fraude, porque la diferencia supuesta con la que ganaron es mínima. Entonces, si nos hicieron fraude y Acción Nacional estuvo y fue beneficiario de ese fraude, me parece que por un poquito de orgullo y de dignidad, pues no se vale que en esta ocasión al menos estés diciendo, o sea, tendrá que cambiar las circunstancias y sobre todo un planteamiento distinto de modelo que no garantiza ningún modelo. Es interesante, ¿no? ¿Qué condiciones debería haber para que se pudiera dar una alianza tentativa, pues, entre PRD y PAN? Claro, hubo alianzas en los noventas y pues no salieron muy beneficiosas, pero acuérdate que se metió a Echeverría, Antonio Echeverría, algo así, en el Nayarit. Pero ahí se valía porque estaba el aparato de Estado intransitable la posibilidad de avanzar, entonces se valía que fuerzas. Hay que reconocer que Acción Nacional fue un partido que por muchos años estuvo luchando. Fíjate, creo que el personaje que va a ser nuestro candidato en Coahuila, Jesús González Esmal, es un auténtico panista doctrinario. Don Bernardo Batis, un gran panista. Yo te debo decir que en nuestra juventud, estando muy cargados hacia la izquierda, hubo un debate en la Escuela de Derecho entre Gili y un señor panista, Adolfo, ¿no? Adolfo Gili, y un señor panista que yo no pensaba, pues, que en la derecha podía haber ideólogos y gente que planteara cosas, y interesantísimo lo que planteó, y nos movió el tapete esa señora Bernardo Batis. Y bueno, a la vuelta de 10 años aparece con nosotros en la lucha, ¿no? Entonces sí tenía el PAN una tradición, pero ahorita, por favor, decirte que hay gobiernos peores que el priismo es decir bastante, ¿eh? Y luego decirte que hay un gobierno peor que el de Vicente Fox, pues es ya el extremo. Y entonces ahora te quieres aliar con ese gobierno para cosechar todo el descrédito, todo el desastre que tienen en el país. Yo creo que partimos de diagnósticos diferentes. Yo respeto a quienes plantean las alianzas con el PAN, pero me parece que no es el momento ni lo mejor que pueda pasarnos ahora. Bueno, Jorge, estamos hablando con el doctor Jorge Tadei Bringas, de la Casa Morena, aquí en Hermosillo. Y bueno, a mí me interesaría tocar, Jorge, ¿cuáles son los riesgos que enfrenta la candidatura de Alejandro Encinas? Yo notaría, bueno, señalaría dos factores importantes. Primero, esta consulta que está proponiendo la dirigencia del PRD, donde, bueno, se le va a consultar a la gente del Estado de México si son viables o no las alianzas. Y en segundo lugar, pues quizás algún un buen candidato, ya sea del PRI, que todavía no tiene nada claro, y del PAN, que creo que nada más Luis Felipe Bravo Mena ha señalado que quiere aspirar al gobierno del Estado de México. ¿Cuáles son los riesgos que enfrentaría una posible candidatura de Encinas? Perdón, me vuelve a la mente pues eso que le alegan a Encinas de que no es residente del Estado de México. Consulta, residencia, ok. Bueno, yo creo que lo primero en este movimiento, que ahora tiene este nombre tan bonito, Morena, en este movimiento nadie se debe llamar a engaño. Nosotros estamos queriendo transformar realmente este país, y ese no es un camino fácil. Como dirían los Beatles, es un largo y sinuoso camino. Entonces, que nadie se llame engaño, que las cosas van a ser fáciles, porque hay gente que me dice, oye, y cada día están analizando, y entonces ven que se deja venir la avalancha de críticas a Encinas al proyecto, y algunos se empiezan a doblar. Yo creo que no, nosotros tenemos que saber claramente que somos un movimiento de transformación radical del país, queremos cambiar todo esto, y enfrentarlos no es fácil, no puede ir uno a las componendas. ¿Qué pasa? Que la dirección del PRD tiene pues también la dirección del Estado de México. Entonces, por ejemplo, la consulta que se está planteando, desde la pregunta que se sugiere, es bastante mañosa. Yo lo dije por decir, ¿no? Sí, no, yo lo dije desde el principio. Yo estoy en favor de las alianzas siempre, y habría que analizar, y hay veces que hay que estar en contra, como en este caso. Entonces, la pregunta dice, a grandes términos, si está a favor o no de las alianzas. De amplias alianzas. De amplias alianzas, pero no menciona nada del PAN. Lo que debe decir, está de acuerdo usted aliarnos con el PAN gobierno, un gobierno federal, el que impulsa todo, con ellos, y ya si le quieres poner más el de los 34,000 muertos, el desempleo, pues quieres aliarte con él, o sea, quieres cargar esa losa como el pípila, pues adelante, ¿no? Pero entonces ahí hay una trampita. Pero si nos asumimos como parte de ese movimiento de transformación real del país, tenemos que entender que las cosas no se van a venir fáciles y tendremos que ir buscando estrategias a cada momento, como este asunto de la residencia. Ajá. La ley del Estado de México dice que te puedes ir a otra parte si vas con una responsabilidad política. Ajá. Y en el caso de Alejandro, él vivió ahí en el Estado de México como académico, como candidato, como diputado, como candidato a gobernador. Vivió 32 años seguidos ahí. Y ahí también se puede, pues, independientemente que se va a dar la lucha jurídica con estos argumentos, pues hay una situación de que lo que se pretende es proteger al Estado de que no venga un desconocido. Acuérdense aquí que ya sucedió en Sonora, en el mismo Estado de México, cuando llegó Madero Ramón Beteta. Entonces hay precedentes, y yo creo que se va a dar la lucha jurídica. También entendemos que se va a dar la lucha política y que la derecha va a sacar sus cartas, sus trifes y todo eso, pero yo insisto... Y también está el antecedente de Andrés Manuel en el DF, ¿no? Que también le alegaba lo mismo, ¿no? Que no tenía residencia ya. Sí, yo creo que ya estas cuestiones de las residencias y eso en un mundo virtual, universal, global, pues bueno, es un absurdo. Sin embargo, hay que dar la lucha jurídica, se va a dar, hay un buen equipo trabajando eso, y también dar la lucha política, porque también esto es político. Cuando se va a los tribunales son políticos, y desafortunadamente aquí los tribunales se tienen causa, ¿no? Y generalmente, beneficiando a lo que Andrés Manuel sigue llamando la mafia del poder. Pues bien, Jorge, bastante interesante el tema. No sé si quieras agregar algo más a este asunto. Pues este asunto de las alianzas, hay quienes insisten en que sigan el tapete de la discusión. Aquí en Sonora, en el mismo PRD, se dio un debate. La mayoría de la votación estuvo en contra de aliarse con el PAN. Hay otro sector que están ahí, que incluso están intentando hacer un análisis de las alianzas. Yo creo que hay que participar en todo eso, dar los elementos, y sobre todo esto de las alianzas, esto de las candidaturas comunes, y todo, hay que analizarlo en perspectiva de mediano plazo. No puedes apostar todo al 2012, no puedes perder tu identidad. Imagínate, cuando te alías con el PAN, estás perdiendo toda la posibilidad de criticar lo que ha pasado en los últimos 25 años, y peor, ¿no?, lo que ha pasado en los últimos 10 años. Y que te lo critiquen a ti, ¿no?, si te vas a una alianza, sí. Y llega el momento y te oyes, pues, ¿cómo te aliaste con tu enemigo acérrimo, ¿no? Entonces yo creo que no hay que desesperarse. Yo creo que se desesperan quienes viven de esto y están viendo la posibilidad de ahí de algún acomodo y todo. Y yo insisto, eso es entendible, aunque no justificable. Yo creo que quienes tengan una visión de la necesidad de un cambio profundo en el país, tiene que manifestarse en este momento, porque haya una amplia alianza entre el PT, Convergencia, el Morena, el PRD, Ciudadanos Libres, ampliar, por ejemplo, Encuentro AC, esta organización donde está Dante Delgado, Federico Arriola, Alfonso Durazo, Cantú, y que Alfonso Durazo es el secretario técnico. Es una organización de un corte cívico ciudadano que está acercándose a otros sectores y está tratando de hacer una ansia amplia alianza. Ahí sí que me lenguó la traba, ¿no? Una amplia alianza con sectores productivos, con empresarios, con académicos, con defensores de la diversidad, con defensoras de género, con ecologistas, con jóvenes, con grupos de productores del campo, etcétera. Entonces, artistas, es una amplia alianza que está planteando Encuentro hacia la sociedad civil, y creo que nosotros tenemos que abonarle siempre a hacer las cosas junto con la gente, junto con el pueblo. Resumiríamos toda esta plática con la siguiente frase: alianza sí, pero con el PAN no. En este momento, ¿no? En este momento, porque, digo, nunca hay que decir nunca, ¿verdad? Las circunstancias pueden cambiar, es decir, 8 o 10 años, una circunstancia que digas tú, vamos todos, se dio 1937, la unidad a toda costa, los contextos internacionales y las circunstancias locales, nacionales, el desarrollo, todo eso te lleva a que te replantees, pero me parece a mí que ahorita heredar todo el desprestigio de quienes, desde mi punto de vista, han hecho el peor gobierno en los últimos ciento y feria de años de este país. No es cosa fácil, ¿eh? No es cosa fácil, y sería un costo tremendo Yo por el contrario abogaría, como lo dice Adolfo Sánchez Rebolledo, el Fito, que le dicen, dice él que es una oportunidad esta idea de que vayamos con toda nuestra identidad en el Estado de México, encabezado por Alejandro, y esta alianza de las izquierdas, es una tremenda oportunidad para el relanzamiento de la izquierda, y puede resultar en un ejercicio exitoso que nos posicione aún más para enfrentar al PRIAN gobierno en el 2006 con un proyecto muy diferenciado, el de nuestro orientado hacia la sociedad y el de ellos orientado a mantener los privilegios de ese grupo que se ha apoderado del país. Y habría que señalar que una posible derrota en Cines no significa una posible derrota del movimiento en 2012 tampoco. No, claro que no, porque no estás echando todas las catotas al vuelo. Es decir, si pierdes toda la identidad en el afán de una alianza, y si con todas las trapacerías sales derrotado, ahí me parece que entonces sí ya no hay nada que hacer al 2012. Todo lo contrario. La disputa por el Estado de México es una oportunidad para fortalecer la unidad, para aliarnos con el pueblo, con la sociedad civil, con los diferentes movimientos sociales que hay ahí, como dice algo, tomar primero la sociedad para ir por el poder, y la posibilidad de un tremendo relanzamiento de una izquierda unida. Muy bien, pues Jorge, te agradecemos tu presencia aquí en la cabina el día de hoy, y bueno, estamos pendientes para seguir haciendo análisis conforme siga este debate sobre las alianzas en la opinión pública. Muy bien, gracias a ustedes, al contrario. Muchas gracias. Doctor Jorge Tadei Bringas, de la Casa Morena en Hermosillo. Fíjate, Eric, amigos que nos llaman de las Isabeles, una querida radioescucha. Ella dice que tiene el tema de alianzas muy interesante esta mañana, y que tampoco está de acuerdo con las alianzas con el PAN. Bueno, muy bien, gracias por el comentario. Vámonos al mensaje de Andrés Manuel de esta semana y regresamos. No me quedé en las islas, Coronado. No me quedé sentado en ningún sueño. Regresé a trabajar sencillamente con todos los demás y para todos. Para que todos vivan en ella. Hago mi casa con odas transparentes. Casas del Movimiento. Todos tenemos derecho a ser libres y felices. Andrés Manuel López Obrador, qué fuerte declaración hiciste, ¿eh? Fuimos los primeros en advertir que venía esta crisis económica, incluso dijimos que iba a haber devaluación, todo lo que está sucediendo. Declaraciones, entrevistas, dichos, frases y comentarios de Andrés Manuel en la semana. Comencé de nuevo una gira por los 125 municipios del Estado de México. En la primer gira, en el primer recorrido, el propósito era recoger los sentimientos de la gente, la opinión de los ciudadanos del Estado de México acerca de la pretendida alianza que querían construir, que querían llevar a cabo los dirigentes del PRD con el PAN. En esa primera gira fue notorio el rechazo a esa alianza. Desde luego, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Ya he expuesto en otras ocasiones las razones. Somos distintos, el PAN y el PRD. Consideramos, no de ahora, de tiempo atrás, que el PRI y el PAN son lo mismo, que no tenemos por qué aliarnos ni con el PRI ni con el PAN. Y en tercer lugar, no podemos aliarnos con el PAN porque no se nos puede olvidar que el PAN hace un poco más de 4 años nos robó la presidencia de la República, y no solo nos afectó a nosotros, ha generado toda esta tragedia nacional, todo esto que estamos padeciendo, más pobreza, carestía de la vida, desempleo, y lo peor, inseguridad, violencia, miedo, temor para muchos mexicanos, sufrimiento para millones de mexicanos, para familias que han padecido por la pérdida de vidas humanas en sus miembros, en sus integrantes. Por eso dijimos no a esa alianza, y en esa primera gira hablamos de que íbamos a construir una alianza desde abajo con la gente, con militantes del PRD, del PT, de Convergencia y con muchos ciudadanos sin partido. Logramos ese consenso. Luego de definir que no convenía esta alianza con el PAN, teníamos que resolver quién iba a representarnos, quién iba a ser la propuesta de nuestro movimiento. Aquí repito que el movimiento es Regeneración Nacional, Movimiento Regeneración Nacional. Sus siglas son Morena. Es un movimiento nacional amplio para lograr la transformación del país. Necesitamos un representante, una propuesta para los partidos progresistas, para el PRD, para el PT y para Convergencia. En un primer momento se sabía por las encuestas que Alejandro Encinas era el mejor posicionado. Tenía muy buena aceptación, tiene muy buena aceptación de los ciudadanos del Estado de México. Pero Encinas estaba definiendo si participaba o no, estaba reflexionando, cavilando, y por eso se decidió que quien estaba en segundo lugar, Jacob Polesky, fuese nuestra representante. Jacob, una mujer extraordinaria, una mujer con principios, con ideales, a la que reconocemos mucho, miembro de nuestro movimiento. En los últimos días del año, Alejandro Encinas decidió participar, cosa que nos dio mucho gusto, porque Alejandro Encinas es un hombre con principios, es un hombre con ideales, es una gente honrada, tiene experiencia de gobierno. Y Jacob aceptó declinar, decir, si va Alejandro, yo me hago a un lado, porque aquí lo que importa es que el movimiento avance. Lo importante es que logremos la transformación en el Estado de México. Aceptó Alejandro Encinas. Es nuestra propuesta. No podemos decir que es nuestro candidato porque tenemos que esperar los tiempos. Además, los partidos progresistas de izquierda, el PRD, el PT y Convergencia, pues tienen que llevar a cabo sus procesos internos de acuerdo a las convocatorias. Además, hay que ajustarnos al marco legal electoral en el Estado de México. Pero sin duda, ya Alejandro Encinas es nuestra propuesta. Es lo que está proponiendo el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, a los partidos progresistas, PRD, PT, Convergencia. No al PRI y no al PAN. Vamos por un camino del todo nuevo, no por el camino trillado de siempre. Ya comenzamos con Alejandro a hacer el recorrido por los municipios del Estado de México. Me está acompañando en esta segunda gira y hay algo que es muy importante, que lo que estamos ofreciendo, a lo que se está comprometiendo en cada municipio Alejandro Encinas, lo que está firmando estos 10 compromisos, pues tienen que ver con los programas que ya se llevan a cabo en el Distrito Federal, no en el Estado de México. Y esto muestra la diferencia entre un gobierno del PRI y un gobierno que tiene que ver con las fuerzas de izquierda, con las fuerzas progresistas, como es el caso del gobierno de la Ciudad de México. Aquí hay programas de apoyo para pequeños, medianos empresarios, créditos para el autoempleo. Eso mismo se está planteando para el caso de los municipios del Estado de México. También es un compromiso que en el Estado de México haya la pensión para los adultos mayores, lo que no hay en esa entidad. En el Distrito Federal, por ley, todos los adultos mayores tienen una pensión equivalente a medio salario mínimo. Para este año va a ser de 900 pesos mensuales. Se está planteando también que haya becas para personas con discapacidad, como es en el Distrito Federal, que haya becas para madres solteras con el propósito de que sus hijos no abandonen la escuela. Se está planteando el que, como en el Distrito Federal, se entreguen de manera gratuita los útiles escolares, los uniformes escolares, que haya becas para niños, para jóvenes que estudian preescolar, primaria, secundaria, de familias de escasos recursos, y que se entreguen becas a todos los estudiantes de preparatoria, como es también en el Distrito Federal, que la atención médica, los medicamentos sean gratuitos, que hayan programas de mejoramiento, de ampliación, de construcción de vivienda, que se atienda el grave problema del transporte público. En fin, son los compromisos que se están suscribiendo, los está firmando Alejandro y yo como representante del Movimiento Regeneración Nacional. Esto se está entregando como un compromiso, de modo que no es nada más el que ya se esté construyendo esta alianza, que ya es un hecho el que se va a construir esta alianza progresista, esta alianza de partidos de izquierda. Ya se tiene también la propuesta Alejandro Encinas, que como dije es un dirigente extraordinario, y también una oferta, es decir, un programa para que la gente sepa que va a recibir beneficios, que no necesita humillarse o permitir que los humillen entregándoles despensas, materiales de construcción antes de las elecciones, porque estas gentes del PRI y del PAN tienen ese truco bien ensayado. Primero empobrecen al pueblo y luego cuando hay elecciones reparten migajas. Eso que es pan para hoy y hambre para mañana. Lo que se les está diciendo a la gente es de que no hay necesidad de eso, porque en el Estado de México hay un presupuesto de 148 mil millones de pesos. Si ese presupuesto se distribuye con justicia, se evita la corrupción que impera en el Estado de México. Es uno de los estados en donde más corrupción hay. Esto ya viene de lejos. Recordemos lo que decía el finado Han, político pobre, pobre político. Esa es la escuela que predomina en el Estado de México. La mayor parte del presupuesto se dedica para satisfacer las ambiciones de políticos corruptos. Entonces, el cambio en el Estado de México implica el que se maneje el presupuesto, que es dinero del pueblo, con honradez y se distribuya con justicia para que se mejoren las condiciones de vida, se mejoren las condiciones de trabajo en el Estado de México. Yo estoy muy contento, estoy muy satisfecho. Empezamos bien el año. Si vives en el Estado de México, ayúdanos, participa en este proceso. Participa como integrante de un comité de nuestro movimiento o como protagonista del cambio verdadero. Vamos hacia adelante, con mucho entusiasmo. Tenemos la razón. Vamos a triunfar. Todos tenemos derecho a ser libres y felices. Andrés Manuel López Obrador, qué fuerte declaración hiciste, ¿eh? Fuimos los primeros en advertir que venía esta crisis económica, incluso dijimos que iba a haber devaluación, todo lo que está sucediendo. Declaraciones, entrevistas, dichos, frases y comentarios de Andrés Manuel en la semana. XHCV, FM, Radio Bimba, transmitiendo por el 95.5 MHz con 4.000 watts 24 horas al día. Miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Señal independiente que se origina en Tamaulipas 123, en la gloriosa 5 de mayo. Teléfono 215-9005. Transmitiendo por internet en el www.radiobimbafm.org. Un ejercicio ciudadano de comunicadores del desierto hace. Bien, regresamos a su programa y sin embargo se mueve, le recordamos el teléfono también, 215-9005, y estamos transmitiendo desde Tamaulipas 123 y 5 de mayo, en la gloriosa 5 de mayo, en la casa Bradwell. También recordarles nuestra dirección, www.radiobemba.org. Nos pueden encontrar en Twitter, en Radio Bemba FM, y en Facebook también Radio Bemba FM. Y bueno, nuestra página donde pueden encontrar los episodios pasados de Sin Embargo Se Mueve, www.sinembargosemueve.net. Y acabamos de escuchar el mensaje de Andrés Manuel, donde pues habla precisamente acerca del tema de las alianzas. Pero ya tenemos a nuestro siguiente invitado en la línea. ¿A quién tenemos, Rosy? Pues fíjate que para empezar bien el año, Eric, amigos, pues tenemos a nuestro amigo Rafael Barajas, nuestro gran querido Fisgón. Muy buenos días, Rafael. Muy buenos días, Rosy, muchas gracias por invitarme, gracias, Eric. Pues fíjate que con el lema No Más Sangre, este lunes 10 arrancó la campaña nacional contra la violencia, que según cifras hasta el sábado primero había cobrado 30,147 víctimas, aunque los certificados de defunción, Rafael, ya hablan de más de 43,000 defunciones, ¿no? Andamos muy, muy lejos de la cifra finalmente. Pero bueno, Eduardo del Río y otros colegas, entre ellos, por supuesto, tú, iniciaron esta campaña que dice que nos está llevando a un estado de importamadrismo. Entonces, ¿qué tal si nos platicas un poquito, Rafael, acerca de la importancia de esta campaña de no más sangre? Mira, es una cosa, yo creo que lo que estamos viviendo es una situación inédita, ¿no? Es una cosa que no habíamos vivido en este país desde tiempos de la revolución. Estamos sumergidos en una espiral de violencia impresionante, ¿no? Y está claro que todos estos procesos están ligados a decisiones que ha tomado el gobierno. Cuando empezó el sexenio, la situación en materia de seguridad pública era una, hoy en día ya es otra. Y lo que marca la diferencia claramente es el hecho de que es la política que ha decidido emprender este gobierno hacia lo que es la lucha contra el crimen organizado. Nosotros percibimos aquí varios puntos. Primero, es claro que la militarización del país fue una decisión del gobierno, y cuando esta se dio prácticamente al día siguiente de que Calderón toma la presidencia. Mucha gente advirtió, muchos analistas, sobre todo gente de la oposición, advirtió que esto se debía, entre otras cosas, a que Calderón buscaba, que era una estrategia para afianzar un gobierno que tenía problemas severos de legitimidad. Así es. Y además, decenas de analistas advertimos, que la política que se estaba siguiendo era una política muy peligrosa, muy riesgosa, y que nos podía llevar a un baño de sangre. Y bueno, nos llevó a un baño de sangre. Aquí el problema, además, está en el hecho de que esta fue una política que se tomó de manera precipitada. El día de ayer Paco Ignacio Taibo documenta punto por punto toda una serie de cosas que te hablan de que Calderón echa a andar esta maquinaria, digamos, guerrera, cuando tiene grandes fallas, ¿no? Entre otras cosas, problemas de corrupción, la inteligencia está infiltrada, las policías están infiltradas, etcétera, etcétera, etcétera. Y además se ha señalado además esta política, este proyecto político tiene toda una serie de zonas que están muy oscuras, en las que hay cosas que no han sido aclaradas y que son muy peligrosas o que plantean riesgos severos para la sociedad civil. Entre ellas, se ha documentado, es decir, lo ha hecho Anabel Hernández, que hay toda una serie de policías, funcionarios, etcétera, que están que han sido acusados de enriquecimiento inexplicable. Sí. Y hay un rumor a voces entre la población de que hay colusión entre ciertos sectores de las autoridades y el narco, ¿no? Esto además es evidente, el narco no puede operar sin esas redes de protección política y policíaca, ¿no? Y sin embargo el gobierno en estas cosas, esto no lo ha aclarado. Hay gente, como por ejemplo Genaro García Luna, a quien Anabel Hernández señala una y otra vez con documentos de manera muy puntual, ¿no? De que ha sido acusado de enriquecimiento inexplicable, de otras cosas raras, ¿no? Y decimos, sigue ahí en su puesto, ¿no? Oye, Rafael. Hay procesos que son muy complejos. Por ejemplo, la lucha contra el narco se está dando en México únicamente a nivel de calle. Cuando sí. Es claro que el narco funciona, que el narco es en primer lugar un negocio, y no puede funcionar sin redes de lavado de dinero. Y esas redes de lavado de dinero no han sido tocadas. No, para no nada. Exacto. Y en la medida en la que tú no toques eso, el dinero va a seguir fluyendo hacia las arcas del narco y van a seguir teniendo dinero para comprar armas, para comprar políticos, para comprar funcionarios, para comprar policías. Permíteme recordarle al público, Rafael, estamos platicando con Rafael Barajas, nuestro caricaturista fisgón. Me traes a la memoria, Rafael, que precisamente ahora fin de año, cuando todos estábamos en las posadas y celebrando, por una instrucción del Ejecutivo, desaparece el órgano de Hacienda que precisamente daba seguimiento a la explicación de las fortunas de los funcionarios. Y bueno, andábamos mareados en las posadas y ya no nos vamos a dar. Si antes existía una instancia, pues ahora para terminar y la desaparece, ¿no? Imagínate, y en esas lógicas quieren que apoyemos a ciegas, a pie juntillas y sin cuestionar, toda una política que realmente ha causado un daño brutal en la población. Es decir, 30.000 o 43.000 muertos es una barbaridad. Son más muertos, por ejemplo, de los que arrojan luego algunas guerras. La guerra de Afganistán en este mismo periodo no tuvo tal cantidad de muertos. El problema es muy serio. Oye, Rafael, ¿y por qué es importante que como ciudadanía nos sumemos a esta campaña? Mira, yo creo que es importante que nos sumemos a esta campaña hasta para sobrevivir como ciudadanos y como Estado. En la medida en la que los mexicanos no protestemos, en la medida en la que los mexicanos quedamos calladitos y pensemos que esto no nos afecta, en esa medida estas políticas siguen avanzando. Si esto continúa así, todo indica que vamos a ir hacia un estado de excepción. Hay estados, hay ciudades grandes del país que ya viven en zozobra, viven en una situación invivible. Ya, pueblos fantasmas, por ejemplo. Hace 20 años. Sí. Oye, Rafael, y aparte de colocar, por ejemplo, yo mi calcomanía, no más sangre, o de ponerlo en mi Hotmail, en mis correos, etcétera, para tener más información del trasfondo de la campaña, ¿la gente qué puede hacer? Mira, es una campaña, obviamente, la campaña está empezando. Sí. La estamos echando a andar. Y obviamente hay toda una serie de cosas que ahorita lo que queremos, por lo pronto, es hacer un llamado ciudadano. Ahorita lo que urge, aunque parezca una tontería, es hablar con los primos, con los hermanos, con el tío, con el señor que votó por el PAN y que y explicarles cuál es la situación, explicarles la gravedad de la situación. Y plantearles que es necesario movilizarnos para que esto no siga prosperando, ¿no? Claro. Porque lo que sigue es muy grave. O sea, tomar conciencia primero aquí en los círculos cortos, la familia, claro, el vecino, y que vaya avanzando. Así es lo primero que hay que hacer. Y esto se tiene que convertir en un movimiento ciudadano grande. Apenas estamos empezando. Sabemos que estamos compitiendo con Televisa, con TV Azteca, con todo un aparato de desinformación brutal, con todo este grupo de intelectuales que aparecen en la tele, los que la gente ya empieza a llamar los intelectuales, ¿no? Porque no es gente que tenga autoridad moral, pero sí tiene una alta exposición mediática, ¿no? Sí. Y construye discursos así con mucha rapidez, pero que construye y da informaciones que no nos explican lo que está pasando, que son cajas de resonancia del sistema. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es combatir todo esto. El proceso va a ser largo, en principio, pero yo creo que ya es urgente que empecemos, porque lo que está pasando es gravísimo. Hay mucha gente, es decir, si tú revisas lo que ha pasado en estos años, te vas a encontrar con que hay toda una serie de denuncias. Es decir, el discurso del gobierno te dice, no, los narcos se están matando entre sí. No es cierto. No, bueno, por supuesto que los narcos son los criminales, son los terribles y se matan entre sí, de eso no cabe duda. Pero hay un montón de gente que está siendo asesinada y que está manejada como daño colateral. Desde hace meses tienes las denuncias de Rosario Barra de Piedra que dice de que muchos levantones del narco son en realidad secuestros políticos. Tienes el caso de Josefina Reyes, el caso de la poetisa recién asesinada en Ciudad Juárez, que fue la autora de la frase Ni Una Más. Claro. Es muy grave lo que está pasando, muy grave. Ya nos está afectando. ¿Qué tanto, es decir, cuánta sangre más tiene que correr para que realmente empecemos a pedir que esto pare? Oye, Rafael, a mí un síntoma que se me hizo como que, aunque la campaña va empezando, pero yo creo que ya se las huelen que sí vamos a tener éxito, es el hecho de que esta semana Calderón haya dicho que él jamás dijo que era una guerra. Mira, eso, a mí me parece increíble esta declaración. No, él dice que él no dijo, perdón, pero sí dijo, y existen los testimonios. Claro. Posiblemente él no se acuerda, nosotros sí nos acordamos. Pero no solo eso, sino que eso tiene implicaciones muy graves. El decir, yo nunca dije que esto era una guerra, es básicamente decir, yo no fui. Claro, lavarse las manos. Eludir una responsabilidad que es histórica y que ya es inevitable. Sí. ¿Cómo cree el señor cómo se atreve a decir que él no echó a andar una guerra? Todos lo vimos, todos lo vimos, todo está documentadísimo. Su primera acción de gobierno. Vamos a suponer que no hubiera usado el término guerra. Es decir, sacó al ejército a la calle, militarizó al país. ¿De qué está hablando? Que no mienta. Sí, ese es el peor de los calificativos que puede tener un funcionario, ¿no? De a estas alturas, salir con que yo no dije eso, yo no estoy haciendo esto. Y bueno, curiosamente coincide con la semana en que ustedes inician esta campaña. Claro, no, y además, mira, son muchas cosas. Es decir, tenemos, por ejemplo, los discursos de Héctor Aguilar Camín, que dice, es que en realidad, ¿por qué se culpa al gobierno de lo que está pasando? Si en realidad son esos, y entonces agarra y hasta insulta, son estos hijos de quién sabe qué. No, es decir, no, lo estoy citando. Mira, yo no dudo que estos señores sean lo que Camín dice, pero es claro que todo lo que las acciones del gobierno tienen repercusiones. Es muy difícil resolver el problema, eso lo sabíamos desde un principio, era muy difícil resolverlo, era muy difícil enfrentarlo. Quien quiera que le entrara al asunto iba a tener que hacerlo con mucho cuidado, etcétera. Ahora, sí había, era muy complicado resolverlo, pero era muy fácil complicarlo. Y lo que hizo Calderón, me temo que fue lo segundo. Lo que hizo ha sido gravísimo, porque se metió en una lógica de violencia. Todos sabemos, digo, esto nos lo enseñan en todas partes. La violencia, las lógicas de la violencia solamente engendran más violencia. Claro. Entonces, yo estoy convencido de que el problema no se puede resolver de manera fácil, entre otras cosas porque es un problema estructural, es un problema que tiene incluso que ver con cómo está organizada ya la sociedad. Mira, para resolver esto, es claro que el modelo neoliberal ha sido uno de los grandes auxiliares del narco, y te lo voy a poner así. En todos los países en los que se han implantado las lógicas neoliberales a nivel del agro, sí, en todos esos países ha crecido el cultivo de drogas ilícitas, han crecido los cultivos ilícitos. Por una razón, si tú al campesinado lo obligas a competir a nivel internacional con productos, le exiges rentabilidad, resulta que uno de los pocos productos rentables en una economía internacionalizada pues son los productos ilegales. Además, la desregulación de los mercados financieros lo que permite es el crecimiento de las redes de lavado de dinero. Es decir, tú puedes lavar dinero con mucha facilidad si los mercados financieros están totalmente desregulados. Entonces, y además es claro que si el modelo lo que provoca es el agravamiento de las condiciones sociales, el empobrecimiento general, va a ser más fácil que ahí prosperen digamos, en un medio en el que hay violencia, en el que hay pocos empleos, en el que una de las pocas fuentes de empleo es el crimen organizado, de empleo bien remunerado, es el crimen organizado, será más fácil que ahí prospere la delincuencia que si hubiera trabajo, trabajo como nos lo prometieron, de hecho, ¿no? Así que es. Si hubieran toda una redes de protección presión social, que si la gente supiera que no, que si la abuela se enferma no se va a morir de hambre, vamos, habrá cómo cuidarla, etcétera, etcétera. Garantía de bienestar social, por decirlo, ay, ¿no? Lo mínimo. Oye, Rafael. Rafael, la verdad, yo quisiera felicitarlos porque creo que es el mejor momento para iniciar esta campaña. A mí me aterra que las cifras de asesinatos que se contabilizan diario ya es como dar la temperatura del país, es decir, nos estaban llevando a la situación de ver como muy natural esto, de que todos los días en diferentes estados se vea esto cada vez más natural, se vaya camuflajeando, incorporando a la dinámica social como algo que termina siendo natural y no debe de ser así. No, es una barbaridad, es un genocidio, ¿no? Sí. Es una barbaridad. Y si tú te fijas, todo tiene, es decir, por supuesto que aquí pesan muchísimo decisiones políticas, ¿no? Quieren decirnos, no, mira, es una decisión estrictamente policía, que además no había de otra, es lo que había que hacer, estamos obligados a hacerlo. No es así, perdóname. Por supuesto que aquí hay decisiones políticas, y aún si nos ciñéramos a las lógicas de que es una decisión obligada y que no hay otra alternativa, pues aquí esto está mal operado. Claro. Porque no es posible que esté la corrupción como a los niveles que se está dando, que estén las denuncias públicas tan claras como se está dando, que no se haga nada, y que te digo, lo más grave es que ni siquiera se persigue a los empresarios que lavan dinero. Claro, por ahí deberíamos de empezar. Oye, Rafael, pues un último comentario que quieres hacerle a la gente de invitarse a sumar esta campaña, cómo hacerlo, por qué hacerlo, algo. Es una campaña por la vida, es una campaña por la racionalidad, es una campaña por la democracia, es una campaña por la justicia, es una campaña por la paz. Es una guerra que no pedimos, nos metieron en estas lógicas y ni siquiera nos consultaron, y ni siquiera nos dijeron. Es decir, Calderón ha sido muy chistoso. Porque todo lo que no ha cumplido nada de lo que prometió, y todo lo que ha hecho nunca dijo que lo iba a hacer. Entonces aquí hay un problema severo, ¿no? Y ya está en riesgo lo que es la democracia. Claro. Bueno, pues Rafael, esperemos que muchísima gente se sume a esta campaña que han iniciado. Creo que en esta semana, hasta donde es mi contexto, yo veo que sí, la gente se suma. Y en el Facebook vemos que ya se están subiendo las imágenes, ya se están imprimiendo algunos carros, la gente habla, y poner en el debate público, en el no más sangre, creo que, como dijiste ahorita, es asegurar nuestra propia existencia. Mira, así es. Además, el solo hecho de que se hable del tema y de que se cuestionen estas políticas del gobierno es ya una ganancia importante. Claro. Bueno, Rafael. Bueno, pues muchísimas gracias, Rosy. Pues, aunque sea un poquito tarde, esperemos que este año sea más esperanzador que los anteriores y que todas las actividades que se generan con tal de que este país cambie, tengamos resultados también nosotros. Ojalá. Bueno, te mando un abrazo. Y gracias por tu participación, ¿eh? Hasta luego. Bye. Bien, hablábamos con Rafael Barajas, el Fisgón, caricaturista reconocido, colaborador de La Jornada y bueno, integrante de esta campaña No Más Sangre, que bueno, está aglutinando pues a los ciudadanos, ¿no?, en contra de esta pues terrible ola de violencia que no solamente está siendo provocada por los criminales y el enfrentamiento entre ellos mismos, sino también por las políticas fallidas del gobierno, ¿no? Creo que él lo dice muy bien, ¿no? Fíjate que una alternativa que estaba yo pensando ya es imprimirla y ponerla en el carro, ¿no? O portarla, pues. Aquí en la radio ya vamos a hacer una campaña, la otra vez lo decíamos, y falta que el director venga y la anuncie, pero bueno, vamos a poner en artículos que se vean, traer esta frase de no más sangre, precisamente para propiciar que aquella gente que no tiene mucha información empiece a preguntar, empiece a decir, bueno, ¿por qué?, ¿no? Que creo que ya es una gran ventaja visibilizar la otra parte de esta violencia y las afectaciones tan inmesurables, pues cuántos niños, cuántas mujeres, cuántos jóvenes se están yendo en esta guerra, que ahora dice Calderón que él nunca dijo que era guerra, pero bueno. Y ahí salió la jornada, ¿no? Que dice, el día fulano de tal dijo, esa es una guerra, y el día fulano de tal dijo, esa es otra guerra, ¿no? Entonces sí lo dijo, ¿eh? Sí, y las caricaturas de esta semana estuvieron geniales, ¿no? Porque ya le pusieron una, si te vienen a contar que una guerra yo inicié, manda a todos a volar y diles que yo no pude. están geniales la semana, las caricaturas. Pero bueno, ya retomando la parte formal de este tema, pues los invitamos a que ustedes también se sumen de la mejor manera que puedan. Es sencillo imprimir el logo, insertarlo en tu Facebook, en tu correo, en tu Twitter, en... Si no lo tienen, en el buscador de Google. Ah, sí, en el buscador de Google, nada más ponen sí. No más sangre. Sí, o inclusive yo estaba pensando, bueno, ¿qué otra manera? Pues aparte de que pudiera ser una impresión en una hoja y pegarla en tu carro. En tu carro con chinola, por ejemplo. O en chinola, o como agarran ahora las instituciones, ¿no? Que dicen año de tal cosa. Como epígrafe, ¿no? A lo mejor pudiéramos también nosotros membretar como... No más sangre, ¿no? Ajá, no, y sobre todo es importante que los compañeros del movimiento se sumen a esta campaña, y también, pues, muchos ciudadanos, a mí, yo he platicado con muchos amigos que me dicen, bueno, ¿qué puedo hacer, no? Yo, pues, mira, de buenas a primeras, si no estás de acuerdo, exprésalo, ¿no? Claro. Y hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, en Facebook, pues, ahí llega muchísima gente, es facilísimo. Que andar pues ahí en la calle, cosas así, por ejemplo, en el caso de la gente que no le gusta salir a la calle o poner cosas en su carro, pues ahí están los medios sociales, por ejemplo. Sí, lo importante aquí es empezar como todo producto comercial, ni modo, vámonos en esa lógica, ¿no? Ajá. Vamos primero posicionando la imagen de No Más Sangre y de ahí iniciar el debate, la reflexión, el análisis. Oye, Rosy, y pues ya que estamos hablando de No Más Sangre, pues a mí también me gustaría lanzar una campaña que se llama No Más Promesas Vacías. No Más Mentiras, pues, ¿no? Que también es importante, pues, para combatir la corrupción, la impunidad, sobre todo los funcionarios públicos, pues, que cumplan, en el caso, por ejemplo, de los políticos, que cumplan sus promesas, ¿no? ¿Cómo puede ser que lleguen con el voto de la gente al poder, prometiendo un sinfín de cosas, y al momento que son gobierno, pues, no las cumplen? Digo esto porque, bueno, amanecimos el año 2011 con aumentos en el agua, con aumentos en la tenencia, en el predial, la gasolina, no se diga, cada mes está subiendo. Y bueno, lo que hicimos, vamos a poner a continuación, pues un pequeño audio de las promesas que el gobernador Guillermo Padrés hizo en su campaña por la gubernatura y que, bueno, contrastan duramente con la realidad. Que la realidad es de que, bueno, él en campaña dijo que no iba a subir los costos del gobierno y nos despertamos en 2011 con que todo subió. Vamos a escuchar este audio, pues, para exigirle al gobernador que cumpla sus promesas y a los demás funcionarios públicos que no anden echando mentiras si no las van a cumplir. Bueno, que no anden diciendo cosas que no pueden cumplir, más bien. Vamos a escucharlo y regresamos. La primera propuesta es que el primer día que yo llegue al gobierno del estado, como gobernador, voy a decretar que no vuelva a subir ni un centavo ningún servicio del gobierno del estado de Sonora. No va a volver a haber una alza en el agua, en los prediales, en las placas. No va a haber ni un centavo más en las actas de nacimiento ni ningún servicio del gobierno del estado. Pues él me mintió, él nos mintió, dijo pues que no iba a subir pues la tenencia, el agua, ¿y qué fue lo primero que suben? Pues eso. Así que pues un saludo al gobernador, que cumple sus promesas, digo, mínimo, ¿no? Para eso lo elegimos. Así es, lo que tú decías, ¿cuál es la formalidad de decir una cosa y hacer otra? Sobre todo sabiendo que los salarios no subieron, y todos los servicios sí se nos están incrementando. Y le recomendamos pues que vaya y haga su pago de predial, de tenencia, lo que tenga que pagar, porque finalmente si no se le acumula y salen peor los recargos, pero vaya a una agencia fiscal, Eric, y descargue lo que son las aportaciones voluntarias, que ya como quieres un ahorrito. Son más o menos 30, 40 pesos por servicio que te descuentas. Llegue a la ventanilla con su recibo y dígale, no quiero hacer las aportaciones voluntarias, y de eso le va a disminuir. Y no te ponen cara rara, ¿eh? Sí, te ven así muy feo, pero ni modo, o sea, a lo mejor esos, tenemos por voluntad. Por eso son voluntarios. A lo mejor tenemos voluntad, pero como está la crisis, no tenemos con qué. Entonces, yo soy muy voluntariosa, pero mi bolsillo no alcanza para dar tantas veces. Y además, situaciones que después tú nunca ves el destino, ¿no? Por ejemplo, becas para niños pobres. Yo quisiera saber cuáles son esas becas, porque yo veo que muchos niños abandonan la escuela precisamente porque no tienen con qué seguir estudiando. Sí, pues, por ejemplo, el asunto de los uniformes, ¿no? También. Sí, y luego, por ejemplo, te incluyen bomberos, te incluyen Cruz Roja. Y aparte, y luego viene la colecta. Y el año pasado nos enteramos que los bomberos tenían todo un movimiento porque no tenían equipo. No tienen equipo, no tienen salario. Entonces, ¿dónde están las aportaciones que dan los ciudadanos? En los bolsillos de los niños pobres, de los funcionarios ricos, ¿no? Bueno, pues entonces acuérdese, si usted quiere, por lo menos en una acción de resistencia, de inconformidad, vaya hacia la agencia fiscal y antes de que le cobren diga, no quiero hacer la aportación voluntaria, porque esa es una buena forma de empezarle a decir a la gente, a nuestros administradores, que no estamos de acuerdo con la forma en que están haciendo nuestros empleados, ¿eh? Porque son empleados nuestros, que no se nos olvide. Luego de repente ellos dicen, nosotros gobernamos a ustedes. No, señores, nosotros los elegimos y los pusimos ahí. Así es, pues muy muy polémica esta situación, ojalá que tomáramos conciencia. La situación también del transporte, Eric, que ya se viene otro incremento. 8.50, qué bárbaro. Está anunciado, cuando también que no se nos olvide que el transporte es un servicio concesionado y que en otros lugares, como el Distrito Federal, lo más que te cuesta un transporte público son 3 pesos, ¿sí? Y se respeta al estudiante, se respeta la cuota para tercera edad. Entonces, yo creo que si dijeran no se puede hacer, sería una justificación. Pero si vemos que otros gobiernos hacen su labor con eficiencia y realmente con sentido social, pues entonces, ¿por qué aquí no se puede? Oye, no, y qué friega, ¿no? Porque pues los que tenemos carro, vamos a dejar de usar el carro porque el litro de gasolina vale como 8.50. Y ahora pues el camión va a valer lo que vale un litro de gasolina, ¿no? Pues así como, ¿no? Vamos a tener que andar en baica, ¿no? Todos. Sí, y con tan pocas alternativas, Eric, porque para el tamaño que tiene Hermosillo, bueno, pues nos habían prometido el Metrobús, que creo se llama, ¿qué? ¿Metrovía? ¿Cómo le dicen aquí? Bueno, total que no se ve. Los taxis son un monopolio, o sea, no hay otra opción más que transporte público con la tarifa que se maneja y los taxis que también, están monopolizados. No sé si te acuerdas que hace muchos años hubo un intento de hacer como lo que antes eran las peceras, que en ruta por 5 pesos te iban a movilizar. Se habían organizado un grupo que no son taxistas, pero querían operar como tal. Demandaron, ganaron, pero jamás, inclusive se fueron hasta la Suprema Corte, pero jamás han podido implementarse como transporte público adicional. Ellos ofrecían que por 5 pesos en ruta te iban a llevar como si fuera un taxi, pues. Como en Tijuana, ¿no? Así que así funcionan los taxis colectivos. Y tampoco se ha permitido, o sea, ¿de qué tamaño los monopolios, no? Pues qué enojo, Rosy, qué enojo. Y bueno, invitamos a nuestro público que se comunique al 215-9005. Si están inconformes con alguno de los muchos servicios deficientes de nuestro gobierno, pues es la oportunidad para que se expresen y nos manden una llamada. Vámonos con el motivo. Mande. En un momento más tenemos una entrevista con Luz Estrada, acerca del tema de los feminicidios. Vámonos al corte de la media hora y regresemos con el tema Girasoles en el Desierto, interpretado por Paloma Cordero. Le recordamos, están escuchando y sin embargo se mueve. de amplificar tu foto. Tu adiós me dejó sin sueño, pero lo que más lamento es saber que tú eres la que se ha roto. Recuerdo la puerta abierta, nos vemos hasta la noche, tu falda de girasoles y esa sonrisa que aún me despierta. Perderte me abrió una herida, pero encontrarte me mutiló. Girasoles en el desierto, mandé a amplificar tu foto para marchar por las avenidas. Tu nombre en la cartulina y mi voz que nunca se va a caer. Voy aceptando que tú ya estás descansando y que yo aún no me gané un sepulcro. Por tanto, no pido muerte para el disculpable. Tan solo una quinta parte de mi agonía para su suerte. Perderte me abrió una herida, pero encontrarte me mutiló. Girasoles en el desierto, mandé a amplificar tu foto para marchar por las avenidas. Tu nombre en la cartulina y mi voz que nunca se va a cansar. Regresamos a los micrófonos del Y Sin Embargo Se Mueve, voz del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. Hay que irnos incorporando esta denominación, que en realidad suena bastante interesante, ¿no? A mí me gusta más Movimiento de Regeneración Nacional. Bueno, y para tratar el tema de violencia feminicida en México y de la indiferencia de las autoridades ante ella, pues ya tenemos el enlace con Luz Estrada. Luz Estrada es coordinadora ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios en México. Luz, muy buenos días, bienvenida al Y Sin Embargo Se Mueve. Sí, buenos días. Pues Luz, para hablar de un tema que, pues la verdad, es terrible desde la perspectiva de nosotras como ciudadanas, pero además terrible el trato que la autoridad hace de este rubro. Entonces, violencia feminicida en México. ¿Qué te parece si para contextualizar el tema, nos comentas por qué es importante hacer la diferencia dentro del marco de la violencia en general, la violencia feminicida en México. Mira, porque cuando hablamos del feminicidio en México, estamos hablando de aquella violencia en extremo que se comete contra una mujer por ser mujer y que la lleva a que la asesine, en la cual están el sello o los rasgos de esta discriminación por ser mujer, donde un hombre se toman el derecho de asesinar a una mujer para violentarla sexualmente, para someterla, y esta situación lleva a que hoy en México estemos documentando esta gravedad, que no solamente es en Ciudad Juárez. De repente las personas creen que solamente en Juárez asesina y que son crímenes o se reducen a crímenes seriales, cuando estamos nosotras, venimos documentando desde el 2006 que esta situación se encuentra en varios estados del país. Hemos documentado que en año y medio, del 2009 a mediados del 2010, tenemos 1.728 asesinatos violentos contra mujeres, feminicidios, que tienen esta característica, que no estamos hablando de cualquier asesinato, y que lo puede conocer, lo puede cometer un conocido, como puede ser la pareja, el esposo, alguien cercano, un amigo, alguien cercano a la mujer, o puede ser alguien que, como muchos de los casos que tenemos en México, no se sabe quién asesinó a la mujer, y solamente encontramos cuerpos donde las mujeres tienen, sobre todo en la exposición del cuerpo, las mujeres se encuentran violentadas, torturadas, quemadas, se les mutila alguna parte de su cuerpo, de algún seno. Estos hallazgos a ti te hacen presumir que esta mujer, quien pudo ejercer este tipo de violencia, es que hay un odio porque se plasma en el cuerpo de las mujeres. Para nosotras, en este ambiente que hoy está en México de la guerra contra el narcotráfico, se están invisibilizando este tipo de violencia. Fíjate que ese era la siguiente comentario que te iba a pedir, que en este contexto de la violencia nacional la han aprovechado muy bien las autoridades, digo muy bien a favor de ellos, ¿verdad?, para minimizar este rubro específico de la violencia feminicida, porque yo recuerdo que antes del 2006, pues la lucha de ustedes ya hacía contextualizar un poquito más claro este rubro pendiente, pero ahora se han esforzado y en ese marco de la violencia nacional lo han querido invisibilizar. ¿Qué hacer, Luz, para que esto se rescate y hacerlo visible y sobre todo, intentar cosas que realmente ayuden a que esto se vea como un problema y se aborde como tal? Sí, mira, el problema es que se minimiza y además se engloban como se criminaliza a las víctimas, mujeres, de su propio asesinato. Es decir, ahora la autoridad viene diciendo que las mujeres que asesinan y que se encuentran de esa manera en las calles, porque tenemos un 40% de mujeres que las asesinan en las vías públicas, las que se encuentran los cuerpos en carreteras, en baldíos. Y entonces, para nosotros es muy preocupante. Por eso lo tenemos. O sea, el trabajo es seguir denunciando que México está teniendo focos rojos de esta característica que está violentando y llevando a la muerte a las mujeres, y que el Estado mexicano, en sus tres niveles de gobierno, tanto federal como estatal, está generando los mecanismos de protección que realmente den seguridad a las mujeres. Estamos hablando de dos rostros de la violencia, que sí quiero que quede claro. Uno es el que es cometido en el ámbito doméstico. Sí. Que en lo que nosotras tenemos es aproximadamente el 30% que se comete por asesinato cometido por la pareja o por el novio. Y el otro asesinato es cometido por desconocidos. Donde el problema también grave de este rostro del feminicidio es que no se investigan. Entonces, las grandes fallas del sistema de justicia y en los temas de mujeres se desestiman. y ahora les va bien con el tema del narcotráfico, porque ahora no investigan y ahora se criminaliza a la mujer de que está metida en cuestiones delictivas y por eso es culpable de su propia muerte. Entonces, esa situación, lo que nosotras hicimos ante este contexto es, tenemos un mecanismo en la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia que se llama Alerta de Género por Violencia Feminicida, y ante esta situación las organizaciones, es el único mecanismo que cuenta la sociedad civil, en este caso organizaciones de derechos humanos, donde cuando estemos encontrando un territorio, una zona donde esté presentando violencia sistemática que está llevando a las mujeres, en este caso a extremo, al asesinato, recurrimos a este mecanismo que tiene la ley. En este caso lo acabamos de hacer con el Estado de México, porque el Estado de México ya tiene un patrón de impunidad y de violencia sistemática que nos preocupa muchísimo. Pero fue una situación a la que se opuso Peña Nieto, ¿no es así, Luz? Sí, es una situación que nos preocupa muchísimo porque, mira, lo deben de ver más bien como un mecanismo que va a ayudar a evitar que la cuestión ya no tenga, se desborde, que se pierda el control. Nosotros estamos encontrando y venimos ya documentando desde el 2006, encontrando cuerpos de mujeres donde no se sabe quiénes son. Empezamos a tener que no se sabía quién era la mujer, la encontraban ahí, desnuda, con rasgos de tortura, violencia sexual, y esos eran los datos que empezamos a recoger y nos empezó a llamar la atención. Esto es muy parecido a lo que pasa en Ciudad Juárez, por eso es que uno como que empieza uno a tomar más cuidado y a ver más la evidencia. Bueno, ahora sabemos que del 2005 al 2010 se han cometido feminicidios 902. El problema de estos asesinatos es que en 526 no se sabe quién las mató. Estoy hablando de 5 años, no sabemos quién mató a las mujeres. Y eso es una situación muy grave, porque no se sabe quién mató a las mujeres, pero sí sabemos que esas mujeres las encontraron torturadas, tiradas, con rasgos de violencia al extremo, y que la autoridad hasta ahorita no ha hecho las medidas contundentes, no se ha metido a fondo. También tenemos ya reconocido por la autoridad del Estado de México, ellos reconocen 99 cuerpos que no saben quiénes son las mujeres, pero peor aún, el procurador dice que cuando la mujer no haya un reclamo del cuerpo, se va a la fosa común. Y ahora todavía dicen que ellos no, porque no son mujeres que las arrojan como si el Estado de México fuera basurero y ahí solamente ellos se encuentran el cuerpo. A mí me preocupa que una autoridad se exprese ante un patrón que ya está teniendo de cuerpos de mujeres. Otro dato más, en el Estado de México es una zona de migrantes. Es un tránsito de migrantes donde nosotros ya ubicamos que los 10 municipios más urbanizados, Ecatepec, Toluca, Nezahualcóyotl, entre otros, tenemos ubicado que ahí se concentra el 54% de los asesinatos violentos, y que se están encontrando cuerpos donde las mujeres no saben quiénes son, y no sabremos quiénes son. Para nosotras, lo que pedía esta alerta de género es que la alerta de género, su objetivo es hacer acciones urgentes para dar seguridad a las mujeres. Y lo que procedía es inmediatamente una investigación con los hallazgos que estamos dando para revisar expedientes, para entrar de fondo. No hacer que hacemos y no hacemos nada, porque en estos años lo único que hemos visto es que ha aumentado el 100% los asesinatos en el Estado de México. Oye, Luz, verás, permíteme, déjame recordarle al público que estamos hablando con Luz Estrada, y ella es coordinadora ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios en México. Esto que comentas, Luz, es muy importante. Estas cifras que nos estás dando, terribles, de la 592 mujeres que son asesinadas, no sabemos quiénes son, que no hay seguimiento. Todo este trabajo de documentación de estos crímenes impunes ha sido por parte de organizaciones civiles como ustedes, por ejemplo, pero debería de ser una responsabilidad prioritaria de la autoridad judicial de este país. Mira, el problema es que nosotras, en la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, desde el 2007 mandata al Estado mexicano de un banco de datos nacional de la violencia contra las mujeres. Hasta hoy hay banco de datos. Es decir, nosotras el año pasado metimos ya un recurso, lo ganamos al INFAE, al acceso a la información, y el Estado mexicano está obligado a darnos la base de datos de la situación de cómo están los homicidios en toda la República Mexicana, con todas las características que nosotras solicitamos, que no son más que cualquier información para una averiguación previa. Y el Estado mexicano hace 15 días ya nos notificó la inexistencia de entregarnos la información. Nos preocupa porque si un Estado quiere erradicar la problemática, no tenga ni un mínimo diagnóstico, pero peor aún, se atrevan a decir que la mayoría de asesinatos contra las mujeres es porque las mujeres están metidas en cuestiones delictivas, cuando eso no está demostrado. Ahora, otra cosa, los datos que nosotras tenemos y documentar también vienen de fuentes oficiales de los estados. Es decir, la información de la situación del Estado de México nos la proporcionó la misma Procuraduría. Aparte de la investigación que nosotras llevamos, un monitoreo diario que hacemos para identificación, el trabajo que hacen las organizaciones que están ubicadas en algunos municipios donde están, se encuentran cuerpos de mujeres, donde está la situación de la violencia contra las mujeres. Y nos preocupa mucho que el Estado mexicano, que los gobiernos locales no estén tomando en serio salvaguardar el derecho fundamental de las mujeres, que es a la vida y a la seguridad. Ante eso, pues nosotras estamos ahora acudiendo de nuevo a los mecanismos internacionales, para que hagan un llamado al gobierno mexicano de que cumpla con las convenciones y los tratados en materia de violencia, porque sentimos que hay estados donde estamos encontrando situaciones que se pueden desbordar y que hoy lo vemos reflejado en Ciudad Juárez, que simplemente en Ciudad Juárez en 2 años se cometieron 640 asesinatos contra las mujeres. Y que a pesar que tiene recientemente la sentencia de la Corte Interamericana sobre el caso Campo Algodonero. Entonces, lo que refleja esto es que el Estado sigue sin importarle la vida de las mujeres. Y peor aún, la alerta de género no se quiso proceder por proteger intereses de los partidos y no analizar la evidencia. El problema de estos mecanismos es que pierden imparcialidad, más bien son totalmente imparciales, en los cuales no entran a fondo a ver qué acciones hay que hacer urgentes de fondo que permita erradicar este flagelo en México. Bien, Luz, pues la violencia feminicida, un reto para las organizaciones, para las ciudadanas y ciudadanos de este país, que en verdad no debemos descuidar. Un último comentario que nos quieres hacer, Luz. Pues más bien que necesitamos que aquí en tiempos electorales nos preocupa porque las campañas electorales invisibilizan las violaciones graves de los derechos humanos. Que la ciudadanía esté atenta realmente a lo que está pasando en nuestro país, que se informe, que sepa y que exija a las autoridades que se respeten los derechos fundamentales de las mexicanas y de los mexicanos, que es el derecho a una vida digna, segura, y que se recibe, y que se busquen todas las medidas para que realmente erradiquemos esta violencia que está asesinando a las mexicanas en nuestro país. Bien, Luz, pues te agradecemos muchísimo el enlace de este domingo. Seguramente no va a ser el único este año, en el contexto que estamos visualizando también la violencia contra activistas específicamente. Así es que, pues es un rubro del que tendremos que seguir informando en este medio. Seguramente estaremos haciendo otras nuevas comunicaciones. Sí, mañana de hecho hay una conferencia de prensa donde se unen varios organismos internacionales para que se cumple hoy un mes del asesinato de Maricel Escobedo, defensora de su hija Rubí, en la cual no logró que se le diera justicia y acabaron asesinándola porque ella buscó la justicia y pues ahí demuestra cómo está funcionando o no está funcionando más bien nuestro sistema de justicia, que lleva ahora que las defensoras también corren riesgo. Y bueno, mañana va a haber una conferencia para denunciar que exigir al Estado mexicano que cumpla con las convenciones y los tratados que tienen que ver con proteger la vida de las mujeres. Bien, pues te agradecemos muchísimo la intervención del día de hoy y te recuerdo que seguramente estaremos manteniendo en la agenda este tema. Sí, muchas gracias. Hasta luego, Luz. Bien, pues escucharon ustedes a Luz Estrada, coordinadora ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios en México, en este tema tan doloroso, tan preocupante como son los feminicidios en México, que por cierto les recomiendo el proceso de esta semana, viene documentado el caso de Maricela Escobedo, ojalá que lo puedan checar para que vean a detalle pues cómo sufren, cómo se ensañan con las mujeres y al final de cuentas cómo se monta todo un teatro para invisibilizar o inclusive prácticamente generar un contexto donde dicen se lo merecía, si allá iba, ella se lo buscó. O sea, no nada más se les quita la vida a las mujeres, sino que al final de cuentas se justifica que su vida se perdió porque ellas andaban en cosas que no deberían de andar o porque se lo buscaron, ¿no? Es un tema realmente en la agenda que debe de preocuparnos, por lo menos informarnos y generar el debate entre otros sectores. Bien, pues este era el tema de violencia feminicida en México que para el día de hoy queríamos tratar precisamente por los acontecimientos recientes en el contexto nacional y por lo que nos decía Luz Estrada de que no se quiso implementar la alerta de género, que no es otra cosa más que como cuando viene un huracán o cuando va a venir el tiempo de invierno o como cuando hay una enfermedad y que se nos dan las instrucciones de cómo hacer para prevenir. Pues eso es el alerta de género y el señor Peña Nieto en el Estado de México dijo que no, que era un atentado contra su desempeño, contra su gobierno y no ni siquiera se permitió eso. Bueno, pues estamos llegando ya a la recta final de nuestro programa. No queremos irnos sin agradecer su compañía, a las personas que se comunicaron con nosotros, muchísimas gracias. Agradecer a toda la gente del movimiento que nos ayuda para estar al aire en domingo a domingo, invitarlos a que se sumen a las actividades de Morena. Recuerden que puede usted acercarse a la Casa de Morena en la dirección de Boulevard Ignacio Soto, número 152, local 20, en la colonia Loma Linda, o en el teléfono 215-3369, para que acuda usted a recoger su periódico o vea la manera de sumarse a este movimiento de transformación nacional. Agradecemos a todos nuestros radioescuchas que nos acompañaron durante estas dos horas, a los integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional, a nuestra compañera Diana, que nos apoyó con la música, por supuesto a Radio Bemba FM, por el espacio que domingo a domingo nos permite trabajar. Y bueno, solo les recuerdo que tenemos una cita el próximo domingo en este mismo espacio. Quédese con la programación de Radio Bemba, a continuación el tango de la viuda negra. Y pues recuerde que solo el pueblo que quiere ser libre lo será. voz del Movimiento Nacional por la Defensa Popular.